Carretero, tú que te levantas por la mañana temprano y en tu casita de guano oyes los gallos cantar. Carretero, que llama a su mujer para tomarse un cuchito de café y entristecida ella le dice: no hay, viejito mío, el último lo colé. Carretero, que vas a enyugar el buey, carretero, que quiere llegar. Carretero, que lleva sin engrasar la carreta al cañaveral. Carretero, que vas a enyugar el buey, carretero, que quiere llegar. Carretero, que lleva sin engrasar la carreta al cañaveral. Carretero, que lleva sin engrasar la carreta al cañón.